CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A ver, decíamos que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rivera Elgue, el subsecretario del Ministerio de Defensa, cuando salía del Ministerio de Salud Pública, vinculado al tema de la vigilancia que vienen realizando ellos en frontera seca, con tareas policiales por parte de las Fuerzas Armadas. Nos indicaba Rivera Elgue ante nuestra consulta que a partir de la determinación de Brasil del cierre de fronteras, que después Uruguay tomó una medida espejo, el tránsito de personas ha disminuido bastante, no así el tema de mercaderías, y obviamente allí hay una vigilancia de lo que es la pandemia. Y que sobre todo ante la consulta también de nuestro colega de Sarro de Monte Carlo, que éramos los dos periodistas que estábamos allí en el Ministerio de Salud Pública, le marcaba en este sentido que si el organigrama que se había creado a partir de la búsqueda de atacar el tema del narcotráfico y todo eso se seguía manteniendo, bueno, Rivera Elgue decía que sí, que obviamente se controla el tema del delito, pero que el planteo que se le ha hecho a las Fuerzas Armadas allí es la necesidad sobre todo de colaborar en torno al tema del COVID-19, del control del COVID-19. Es más, nosotros le preguntábamos si ya tenían, porque sabíamos que había, ustedes han escuchado a Álvaro Delgado y han escuchado a Jorge Larrañaga, de que hay un pedido de un tránsito menor y se va a tener una vigilancia para que ese tránsito durante Semana Santa o Semana de Turismo sea el menos posible por parte de la gente para que no circulen. Si ya había un pedido a las Fuerzas Armadas para que también hagan ciertos controles. Me decía Rivera Elgue que formalmente no, aunque ya se sabe o se conoce que este tema va a estar sobre la mesa y seguramente en algunos puntos como, por ejemplo, en Santa Teresa, en Rocha, que lo maneja justamente la Fuerza Armada y que es un lugar que recoge gente de forma importante en este tipo de semanas, va a haber un control para que no haya un tráfico importante también en colaboración de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar lo que nos decía Rivera Elgue a la salida del Ministerio de Salud Pública. Estableció el Poder Ejecutivo, sobre todo el cierre de frontera con Brasil, sin afectar la dinámica binacional que tenemos en algunas ciudades como Rivera, Río Branco, Artigas. Por este tema de la pandemia, incluso este control vino muy bien, ¿no? Lo que estamos aplicando es lo que se estableció por la pandemia. El control de fronteras que estaba establecido anteriormente por la ley de seguridad en la frontera es un refuerzo a las medidas sanitarias que se están aplicando. ¿Y cómo se cuidan los efectivos a la vez en esa zona? Las mismas medidas de seguridad que se establecieron, tapabocas, guantes, alcohol en gel, son las mismas medidas que se le está aplicando al personal de la salud. Secretario, la medida que tomó Brasil de cerrar la frontera, que después hubo una medida espejo de Uruguay, ¿facilitó la tarea? ¿No resolvió en este caso mayores costos? Bueno, redujo sensiblemente el flujo de personas. Hay que tener en cuenta que las cargas siguen, el comercio sigue funcionando normalmente. O sea que todo eso sigue funcionando. Sí, lo que se redujo, y particularmente ahora para Semana Santa o de turismo, es el tema del tránsito de personas. ¿Alguna novedad con los tapabocas que iban a ser descartados, que estaban en sanidad militar? No. Que se encontraron en un depósito. Ya los recibió Sanidad Militar y los está utilizando. ¿Y qué fue, una negligencia eso? Bueno, hay una investigación administrativa que va a determinar la responsabilidad. Señor secretario, en relación a lo que va a ser la Semana Santa, ya que hablaba de eso, ¿Fuerzas Armadas va a tener algún tipo de actividad dentro de lo que es el SINAI, sobre todo para el control de que se va a intentar que por lo menos circule la menos cantidad de gente? Por ahora no hemos coordinado ninguna medida extraordinaria a las que ya están dispuestas en la frontera. Con el tema del SINAE, ¿cómo viene todo? Sí, funcionando normalmente. Ahora estuvo en el Ministerio justamente por este tema, de salud. Estamos algunas coordinaciones con el Ministerio de Salud Pública. Muy bien. Ahí tenía la palabra de Rivera Elgue a la salida del Ministerio. Más tarde salió Marisa Linder, que va a ser presidenta del INAU hasta mañana, ya que mañana asumirá a Paula Odala esa presidencia del Instituto Nacional de Menor y Adolescente. Sobre todo porque queríamos conocer, bueno, ¿Qué era lo que habían hablado con el ministerio? Ellos sabían, sobre todo, nos decía Marisa Linda, apuntando a un protocolo, sobre todo si llega a aparecer el COVID-19 o casos sospechosos en los hogares de menores, o ellos también trabajan con adultos con discapacidad. Nos decía Marisa Linde que por ahora, por suerte, no ha aparecido ninguno, pero sí tener un protocolo, es decir, una acción a llevar adelante en caso de que esto suceda. Le marcábamos también a Linder cómo vienen trabajando con los menores, porque obviamente el tema del coronavirus puede asustar y ellos deben de trabajar de forma de tranquilizarlos, y ella nos explicaba también el trabajo que se venía realizando. Vamos a escuchar lo que marcaba la actual presidenta del INAO, Marisa Linder, a la salida del Ministerio de Salud Pública. Trabajo permanente, tuvimos reunión con el ministro, con el director general de la salud, fundamentalmente para plantear la situación que tiene la población que atiende el INAU, particularmente la que está en centros de protección de 24 horas. En sus distintas modalidades, INAU atiende a más de 2.500 chiquilines, inclusive personas adultas en los centros de discapacidad, que están en residenciales que requieren protocolos específicos de actuación frente a las distintas contingencias que se puede presentar, es decir, posibilidades de contagio, posibilidades que están vinculadas a situaciones que haya que tomar precauciones. INAU viene generando líneas de trabajo específicas, vamos por el comunicado número 15, que da recomendaciones a las distintas áreas de trabajo y está tomando definiciones, pero nos parece fundamental tener el asesoramiento, el aval de la autoridad sanitaria, aspecto que ya veníamos coordinando, pero que esta reunión nos hace plantear que efectivamente en las próximas horas vamos a tener protocolos específicos con los aspectos que define la autoridad sanitaria para manejarnos en todos los procesos. Hasta el momento no hay ningún contagio en ninguno de los centros del país. Se han tomado precauciones por razones de riesgo de algún número de funcionarios y funcionarias, tanto de funcionarios de INAU como de las organizaciones sociales que gestionan centros por convenio, pero básicamente al día de hoy no hay chiquilines contagiados y tampoco funcionarios y funcionarias. Pero es nuestra mayor responsabilidad generar las condiciones en caso de que existan casos, estar aislarnos ya rápidamente. Sí, estamos definiendo cuáles serían las medidas a tomar, es decir, en cada caso, por eso compartir cómo viene trabajando la institución con las autoridades sanitarias y particularmente con el área de epidemiología, de manera que los protocolos tengan esa anuencia, aval por parte de aquellos que en definitiva son los responsables y los técnicos que conocen las medidas a tomar. Linder, ¿se ha trabajado con los niños también para que entiendan la situación, para que no se pongan nerviosos? Efectivamente, nosotros, si ustedes analizan lo que son los comunicados que hemos venido sacando hasta el comunicado número 15, hay todo un planteo que nosotros decimos son las recomendaciones socioeducativas. Estamos hablando de chiquilines que no están yendo a sus centros de estudio, que no están haciendo actividades deportivas, que tienen que convivir durante 24 horas en un centro. Por lo tanto, todas las actividades que de alguna manera, algunas presenciales por parte de los educadores de cada turno y de los equipos técnicos, pero también a distancia, estamos promoviendo. Algunas de ellas a través de ANEP, en relación a lo que implica que los chiquilines mayoritariamente van a los centros de estudio y por lo tanto allí tienen determinados elementos que hacen a las continuidades de sus trayectorias educativas, pero también específicas, entre las cuales les podemos dar ejemplos maravillosos de iniciativas de los centros con enorme creatividad, con enorme responsabilidad para generar en los chiquilines también ser actores principales de su autocuidado. Es decir, cómo lograr que los propios niños y adolescentes sean también actores activos en torno a cuidarse y a cuidar a otros. Linde, por último, entonces lo que se habló aquí es sobre todo apuntar al protocolo. Exactamente, a tener los respaldos necesarios por parte de la autoridad sanitaria de todos los procesos de trabajo que se vienen realizando en la institución, y hemos quedado en comunicación con las autoridades y particularmente con el director general de salud, área que está trabajando justamente en la protocolización de todos estos temas. Nosotros planteamos la necesidad de incorporar a los trabajadores y trabajadoras de INAU dentro de lo que son los trabajos de riesgo, así como se definió esta categorización para la policía, para bomberos y para otros funcionarios que son de alguna manera esencial, cómo colocar el tema de una población que está dando un servicio muy importante para la población, que esté dentro de los trabajadoras y trabajadoras que están de alguna manera incorporado a los protocolos como personal prioritario. Ahí tenían la palabra de Marisa Linder, y hablamos también con Pablo Abdala, quien asumirá la presidencia del INAU, y se va a suplir a Marisa Linder mañana, miércoles. Abdala también estuvo en la reunión con el Ministerio de Salud Pública y habló de la necesidad de un protocolo. Ya concurrimos las actuales autoridades de INAU y en mi caso como presidente designado, que estaría asumiendo el próximo miércoles, porque por supuesto hoy la atención de los uruguayos se centra y del gobierno en la preocupación por la emergencia sanitaria. En el INAU hay 140 centros de 24 horas, se atiende una población de 80.000 o 90.000 personas en forma permanente, por lo tanto, sin duda, hay que tomar medidas precautorias. El actual directorio, debo decirlo, las ha venido adoptando, pero queremos con el Ministerio de Salud Pública, que nos está ayudando mucho también, definir un protocolo fundamentalmente para los hogares de 24 horas, que es donde los niños, por lo tanto, están en forma permanente, de manera completa. Y allí, naturalmente, no solo el riesgo es mayor, sino que en la medida en que llegase a ocurrir, que no ha ocurrido, un foco de coronavirus, obviamente hay que tener protocolos muy definidos para llevar adelante el aislamiento, cosa que no es fácil. En centros donde, repito, los chicos no pueden ir a otro lado, porque es ahí donde tienen que estar. Pero venimos con mucha expectativa de que el Ministerio nos ayude, ya hemos hablado con el doctor Asqueta, que ha avanzado con la División de Epidemiología, y veremos ahora con el Ministro entonces cómo terminamos de redondear esto. ¿Qué centros más preocupan? Fundamentalmente estos, repito, los de 24 horas, que son 140 en todo el país, donde viven aproximadamente 2.500 niños, niñas y adolescentes. El más grande de todos parece. Bueno, son todos, digamos, más o menos parejos, ¿no? No hay uno que se destaque por encima de los otros. El INAU tiene 2.000 proyectos entre los centros de 24 horas, los centros diurnos, los que se realizan por gestión directa, los que se realizan por convenio, los centros CAIF. Como comprenderán, es una estructura muy ambiciosa, muy grande. Difícil comenzar en estas circunstancias, ¿sí, no? Bueno, pero para eso estamos. Yo tengo el honor de que el gobierno nacional me haya destinado a ese lugar y lo voy a asumir con toda la responsabilidad y, por supuesto, a tono con las medidas que el gobierno está tomando para enfrentar esta difícil coyuntura de la que sin duda vamos a salir. La última, Abdala, ¿esto más allá de Semana Santa piensa que va a continuar? ¿Es sostenible esto? Ah, bueno, no lo sé. Sobre eso yo sería imprudente si diera una opinión, porque naturalmente para eso están las autoridades sanitarias, para eso está el Poder Ejecutivo. Todos aspiramos a que esto se supere rápido, pero tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que atender a lo que las autoridades nos recomiendan y nos indican. Todos, sin distinción. Creo que el gobierno está haciendo no solo un gran esfuerzo, sino que además está demostrando que está a la altura de las demandas y de las circunstancias que enfrentamos los uruguayos. Otro de los temas que también preocupa es cómo va a repercutir el tema financiero del COVID-19 en las arcas públicas y sobre todo de cara a que este año se vota el presupuesto quinquenal. Ha quedado un poco en el olvido eso. Yo tampoco sé cómo lo van a desarrollar el tema del presupuesto quinquenal, teniendo en cuenta que por lo general es son dos comisiones que se integran, la de presupuesto integrada con Hacienda, que reciben una serie de delegaciones donde hacen sus reclamos, hacen sus propuestas para recibir mayor cantidad de dinero, cuando estamos en épocas además de recorte, porque si finalmente mañana, además del tema de las elecciones departamentales, mañana se reúne el Senado y el jueves se reúne diputados, se trata el fondo coronavirus, va a haber recorte de salario. No solamente es que no va a haber más plata, sino que va a haber recorte en algunos salarios, en este caso para el fondo, establecido por aquellos salarios que superen o que estén dentro del marco de los 80.000 pesos líquidos. Lo hablábamos con el diputado Iván Posada, hombre que integra el gobierno multicolor del Partido Independiente y que además integra la Comisión de Hacienda y desde hace años está la Comisión de Hacienda y Presupuesto donde por donde pasa el presupuesto. Hay que recordar también que antes del presupuesto hay que votar la rendición de cuentas del año pasado. Veremos cómo se van dando los tiempos para ir tratando estas temáticas. También está la ley de urgencia, pero De la ley de urgencia, ayer se daba cuenta que telemedicina, que ustedes saben, lo hemos informado sobre todo la semana pasada, que se votó tanto en diputados como senadores, la regulación de la telemedicina venía dentro de la LUC, dentro de la ley de urgente consideración, y ya se sacó de esa ley y se aprobó de forma individual. Como puede llegar a pasar con otros proyectos que vienen dentro de la LUC y que van a ser aprobados de forma individual y no dentro del paquete. Pero vamos a escuchar lo que nos decía un Iván Posadas, que sobre todo hacía una lectura respecto a el tema económico. Reconocía que el crecimiento del país va a estar bastante comprometido, los números que se van a tener que manejar de un crecimiento de un país con un gasto importante en el tema de la pandemia va a ser sobre todo mucho menos de lo que se podía pensar al principio de año o a principio de este gobierno del presidente Lacalle Pou. Lo escuchamos. Creo que la emergencia sanitaria, toda esta situación de la pandemia derivada del coronavirus, impacta desde el punto de vista de las perspectivas internacionales de la economía uruguaya, es decir, en cuanto fundamentalmente a una reducción de las exportaciones, pero también hay un impacto a nivel local por el mayor gasto que necesariamente deberá hacerse para tratar de dar respuesta a la situación de carácter sanitario. Yo creo que allí está lo más importante, porque estamos hablando obviamente de vidas humanas y de la respuesta que se tenga en materia sanitaria también de alguna manera está determinado el éxito que se pueda tener en la contención del desarrollo de esta enfermedad. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo fundamentalmente es para tratar de que no exista un desborde a nivel del sector sanitario del país, tanto público como privado, pero eso obviamente que también tiene que ir acompañado de un mayor gasto público destinado a la salud. Y por otra parte, está claro que en la perspectiva de este año va a haber una reducción de lo que era la perspectiva en materia de crecimiento económico. Uh-huh. Una situación que obviamente de sorpresa ya al inicio del gobierno y que además tiene una realidad y consecuencia internacional que también impacta obviamente, como usted decía, en varios ámbitos, porque la economía local, la posibilidad obviamente de lo que es la exportación de productos y también temas como el turismo, más la posibilidad de que algunas medidas generen más trabajadores en el seguro de paro, hacen un combo que va a tener que ser manejado de forma importante, ¿no? Sí, sí, está claro, es así, hay por un lado un menor crecimiento, una perspectiva de menor crecimiento de la economía y por el otro lado mayores costos derivados de la propia emergencia sanitaria, bueno, de las decisiones que se han tomado en materia de aislamiento para aquellas personas que vienen de las zonas de riesgo. Todos esos son aspectos que van a incidir desde el punto de vista económico, que yo creo que lo que uno no pensaba era claramente el impacto que ha tenido cuando apareció esta enfermedad sobre fines del año pasado. Después, cómo iba evolucionando en los primeros, sobre todo en el primer mes del año, lo que uno le parece que hubo de alguna manera una sobrereacción de la economía, y eso ha generado una situación realmente de un pánico a nivel de las personas, pero que se ha trasladado indudablemente a los mercados financieros internacionales. Lo estamos viendo día a día. Estamos viendo día a día lo que ha sido el impacto en el mercado local a través de la propia suba del dólar. Es decir, son todos elementos claramente negativos o malas noticias para lo que es la perspectiva de nuestro país. Pero creo que el mayor esfuerzo lo debemos concentrar en todo lo que es la estrategia para tratar de que el coronavirus no pegue desde nuestro país. Allí está el mayor esfuerzo que se debe realizar en el próximo tiempo. Posada, en relación al tema del coronavirus, las autoridades nos piden que lo tomemos con calma, que la situación obviamente va a llevar su tiempo, pero que sobre todo desde el punto de vista de la población, que las cosas se tomen en su justo término. En relación al dólar, la gente, ¿cómo debe tomar este aumento que para algunos puede asustar? Bueno, está claramente determinado por las circunstancias internacionales. Digo, no obedece a factores de carácter local, ni siquiera regionales. Creo que eso es de alguna manera un comportamiento que tienen los mercados internacionales y particularmente los agentes económicos, que cuando hay situación de incertidumbre, el principal refugio de las inversiones es las llamadas monedas fuertes. En este caso, el dólar es realmente un refugio de muchas inversiones, de muchos ahorros, y en consecuencia también en el mercado internacional, no estoy hablando por lo que sucede en el mercado local, esta reacción termina impactando en la región y particularmente en nuestro país. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Iván Posada, del Partido Independiente, que integra el sector multicolor, hablando de lo que es la situación vinculada al impacto económico de cara al presupuesto quinquenal que está teniendo los gastos que el Estado viene realizando en torno al tema del COVID-19, del coronavirus. Hoy hablábamos de algunas situaciones que se plantearon en la conferencia de prensa de ayer del gobierno. Nos había quedado para escuchar lo que había sido la situación que se planteaba por parte de Nicolás Jodal, representante de Genexus, es el CEO de Genexus, empresario él, pero que ha participado de actividades gubernamentales últimamente, en este caso con novedades sobre la aplicación Coronavirus UI, y sobre todo también en torno al tema de la telemedicina, que como bien dijo Delgado, a partir de la aprobación de la regulación que diputados y senadores realizaron la semana pasada, tiene una base como para llevar adelante este tipo de herramientas de la telemedicina, más allá de que también ustedes escucharon a Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo y actual senador de la República por el partido de gobierno, que la telemedicina en Cerro Largo hace 8 años que se viene utilizando. Más allá de que, reitero, la regulación recién se votó la semana pasada. Vamos a escuchar lo que decía entonces Nicolás Jodal respecto a las nuevas acciones que tendrá esta aplicación. No es que se cambie una aplicación por la otra, sino que se va a actualizar esta aplicación dando algunos otros servicios y también hablando del tema de la telemedicina. Que tenemos una segunda versión de la aplicación. Para darles una idea, la aplicación, la primera versión, la bajaron unas 200.000 personas. De esas 200.000 personas, unas 150.000 personas completaron el formulario. Afortunadamente, la mayor parte simplemente le recomendaba aislamiento social y nada más. Unas 20.000 personas de esas 150.000 personas fueron dirigidas a los equipos de salud que están contactando a esas 20.000 personas con distinta prioridad, y solo 750 personas fueron las que podríamos llamar de más alta prioridad, personas que tenían síntomas o requería de alguna manera, por algún criterio sanitario, un contacto directo. Así que bueno, esa fue la primera parte. Tenemos 200.000 personas que han bajado, que están preocupadas por esta situación, y lo que estábamos apuntando en ese primer momento era atender a todos aquellos que tenían una preocupación, atenderlos, que era lo que estaba pasando. La segunda versión, que va a estar pronta a partir de mañana, es decir, ya la hemos subido a las tiendas de las aplicaciones, pero va a estar pronta a partir de mañana, lo que permite es un componente de telemedicina. Lo que va a permitir es que cada una de las personas que los prestadores de salud indiquen que tienen que ser monitoreados, es decir, que de alguna manera tienen que saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, porque tienen fiebre, porque tienen tos, lo que va a poder hacerse es hacerlo de forma remota, desde la propia aplicación. Lo que va a hacer es, la aplicación le va a estar pidiendo a las personas que ingresen valores como, por ejemplo, la fiebre o la tos, ese tipo de cosas, y luego, a partir de eso, lo que le va a permitir es poder que el médico le haga una videollamada. Si el médico le pide una videollamada, entonces la persona puede atender. Eso tiene unas ventajas enormes, eso le llama telemedicina, y eso tiene la ventaja enorme, primero que un un mismo médico pueda atender a muchas personas mucho más rápidamente, y segundo, que el personal de salud no está en contacto directo con los posibles infectados. Así que bueno, ese es el primer componente. El segundo anuncio que teníamos era un componente que fue muy importante en el éxito de Corea del Sur, y que está muy relacionado con la situación de la cantidad de test que se pueden hacer. Todos sabemos, el ministro Salinas ha hecho un enorme esfuerzo para conseguir que los laboratorios consigan hacer cada vez más test. El problema es, si los laboratorios consiguen hacer cada vez más test, aparece un nuevo cuello de botella, es quién va a hacer la toma de los test. Entonces, el mecanismo que encontró, la gran innovación que encontró Corea del Sur y que estamos implementando acá, es un mecanismo de autoservicio. La idea es que ustedes, bueno, lo están viendo en pantalla, alguien pasa por el auto y sin bajarse del auto se le hace automáticamente la toma. Ahí tenían, y recuerden que eso en principio para los trabajadores de la salud, después para gente que esté con lo que es en este caso el permiso médico para realizarse el test. No es que cualquiera vaya y pase en el auto y diga, hágame el test de COVID-19, eso no se da, sobre todo porque para no entrar en confusiones que después pueden generar algún tipo de problemas. Hacemos la pausa y venimos con el tema de lo de la elección departamental que decíamos. El diputado Conrado Rodríguez, que es integrante del CEN Colorado, el órgano de conducción de ese partido político, que se reunió además ayer y fue el último en definir a adherir a la disposición que se había tomado por el resto de los sectores con representación legislativa, partidos políticos con representación parlamentaria, respecto a la prórroga y el modelo a seguir para dar esa prórroga en la elección departamental, cambiarla de fecha, de vez de hacerla en mayo, hacerla en el mes de octubre. La reunión, nos decía Conrado Rodríguez, lo que definió fue, primero, considerar que la salida esta que se va a votar no es la mejor, para el Partido Colorado no es la mejor, puede tener algunos visos de inconstitucionalidad. Y lo segundo es que, como las otras fuerzas políticas establecían una amplia mayoría por esta propuesta, el Partido Colorado decidió acompañarla, reitero, a pesar de que considera que no es la mejor, decidió acompañarla para que salga con los votos de todos los partidos políticos. El Partido Colorado intentaba que esto quedara, diríamos, asegurado por una herramienta de democracia directa, por un llamado a la población a referéndum, sobre todo, por un lado, por el tema de cumplir con la Constitución, y por otro lado, también para que esto no genere un antecedente de cambio de elecciones que pueda ser utilizado más adelante, en otro momento, para otras elecciones también. Para que no se generen esos antecedentes y se mantenga esa excepcionalidad de la que hablaba la vicepresidenta Argimón. Que con este modelo no queda claro que sea esa excepcionalidad firme, quede firme, según nos indicaba el legislador Conrado Rodríguez. Pero reitero, lo que va a pasar es que mañana miércoles el Senado va a votar y la herramienta es esta, va a darle potestades al poder, a la Corte Electoral, para que cambie la fecha de las elecciones, que será en el mes de octubre seguramente, y diputado lo hará el jueves. Mañana lo hace el Senado a las 10:30, el Senado además tiene algunos otros temas en agenda, como decíamos, la votación del fondo el fondo coronavirus, y también dicen que el Senado podría estar tratando mañana la posibilidad de sacarse, al igual que hizo diputados, las partidas de prensa, como ya lo hizo la Cámara Baja la semana pasada, ellos también dejar de cobrar la partida de prensa y enviarla para el tema del combate al COVID-19. Sobre lo que va a suceder en el Parlamento con respecto a las elecciones departamentales, Conrado Rodríguez nos decía. El Colorado había sido muy claro en un comienzo de las negociaciones para postergar la fecha de la elección, en cuanto a que le parecía que la mejor fórmula era aprobar una ley constitucional que precisa una mayoría especial de 2/3 y que, disponiendo una nueva fecha de elección, y que luego en la elección se plebiscitara de forma en conjunto a la elección departamental y municipal. Un plebiscito en el cual se estableciera de que esa postergación de la elección de alguna manera era legítima. Esa era la solución que el Partido Colorado había encontrado, que le parecía que era la mejor, que seguía las normas constitucionales, porque en definitiva es una reforma constitucional a través de una ley constitucional, y luego era plebiscitada conjuntamente con la elección, y en ese plebiscito se convalidaba, digamos, todo el procedimiento. Bueno, los otros partidos políticos entendieron de que esta solución era una solución bastante compleja y que la mejor solución era una ley que le diera una facultad a la Corte Electoral para poder suspender la elección. Si bien para nosotros no es la mejor solución jurídica, entendemos de que todos los partidos políticos tienen que estar detrás de esa solución para poder postergar la elección, y esa es la razón por la cual, bueno, apoyamos también este procedimiento, si bien con la salvedad de decir que a nuestro juicio no era el mejor. En este sentido hay un acuerdo entre todos los partidos políticos de que se va a postergar la elección, porque obviamente no se puede llevar adelante una elección en estas condiciones. Claro. Y con seguridad la elección va a ser en el mes de octubre y se le da una facultad a la Corte Electoral, bueno, para suspender la elección ahora de mayo y poder movilizar todos los mecanismos para poder organizar la elección en el mes de octubre. Se habla de que este mismo miércoles podría ir al Parlamento, es decir, que se quiere sacar rápido el proyecto. Sí, porque hay un plazo, digamos, que es el de la presentación de las listas ante la Corte Electoral. El plazo máximo vencía el 10 de abril y se cree que sería bueno de que la ley fuera aprobada antes del 10 de abril. No llegar a ese plazo que ya existía en la ley de presentación de las listas, sino que con anterioridad ya tener la solución pronta para que la Corte Electoral suspenda la elección en mayo y, bueno, y obviamente empiece a prepararse para la elección de octubre. Así que si durante esta semana se puede votar por parte de ambas cámaras, creemos que es lo mejor. Ahí tenían la palabra de Conrado Rodríguez. Lo que aparece es que mañana a las 10:30 el Senado se reúne. La idea es que el diputado lo haga al día siguiente, así que tal vez, si no pasa nada extraño, esta semana ya va a estar liquidado ese tema respecto a que la Corte Electoral tenga potestades para cambiar la fecha de las elecciones departamentales. Ojo que hoy vence, para los productores, hoy vence la inscripción para recibir ayuda económica y de forraje en los que están con déficit agropecuario, déficit hídrico y están en emergencia agropecuaria. Juan Ignacio Bufa, su secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, recordó que hoy 31 vence esa fecha, la fecha límite para inscribirse. Yo ingresé a la página de Ministerio de Ganadería y está justamente allí, como él dice, el formulario para llenar. Por lo tanto, aquellos que lo tengan que hacer, llénenlo hoy, porque si no, no van a recibir esa ayuda. Recordamos que la misma se extendió a los departamentos de Colonia, Florida y Rocha. En principio había sido Montevideo, Canelones, San José, La Valleja y Maldonado los departamentos. Reitero, después se sumaron estos tres, Colonia, Florida y Rocha. Y también, en principio, había sido para la producción tambera, lechera, y para carne, para la producción de carne, vacuna, y ahora se extendió a hortifrutícola, es decir, frutas y verduras, y también apicultura para la miel, sobre todo en el departamento de Colonia, que ustedes saben es un departamento apicultor. Vamos a escuchar lo que decía Bufa, su secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. De la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a nivel de todas las oficinas del país, es un formulario en donde se manifiesta el interés de participar en este Fondo de Emergencia Agropecuaria. ¿Quiénes deben completar el formulario? Los deben completar aquellos productores comprendidos en la emergencia climática definida por este ministerio, que son los productores familiares, productores que tengan el rubro de ganadería y lechería, y productores que, no siendo familiares, tengan menos de 100 hectáreas. Una vez completado el formulario, el Ministerio va a hacer una serie de controles, entre los cuales se destaca la no existencia de deudas de anteriores fondos de emergencia agropecuaria. Por lo tanto, exhortamos a aquellos productores que aún mantengan deudas poder acercarse a las diferentes dependencias y poder iniciar la regularización de este tema. Los otros controles que va a hacer el Ministerio son los referidos a las propias atributos de los productores que están participando de esta emergencia agropecuaria, que tienen que ser productores familiares, ganaderos y lecheros, y aquellos productores que no sean familiares, que tengan menos de 100 hectáreas, también están aplicando este fondo. Reitero que además de lecheros y ganaderos, se ha sumado en las últimas horas, como ustedes saben, a partir de los cambios vinculados a lo que es la emergencia agropecuaria, también productores hortifrutícolas, es decir, la producción de frutas y verduras, y también los apicultores al sumarse el departamento de Colonia, que hay apicultores en otros departamentos que también estarían comprendidos, siempre y cuando llenen el formulario hasta la jornada de hoy. Que reitero, ese formulario está en la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.